Fascismo es que todo aquel que sea perturbador, que perturba la marcha, que para ese tren que quiere aplastar a la humanidad, si paras el tren ese, tú eres el terrorista. Terrorista, o llámalo como quieras, eres el protagonista de un paro que no dejas que esa máquina funcione como ellos quieren que funcione. Entonces eres un parásito para ellos. Entonces tú no tienes derecho a existir casi dentro de ese mundo que hayan construido a su imagen. O sea, si tú no quieres ser basura, pues entonces, pues te rebelas y entonces ellos se encargan de que no puedas conseguir lo que tú quisieras conseguir. O sea, que te eliminan físicamente o te eliminan porque no te dejan, te cierran todas las puertas a través de las cuales podrías decir tus verdades. Decir tus verdades. Claro, ¿no?